que son más de querer, la tuya más extraña. Tú eres de la que llevo para mi cabaña. Y con un yu a la semana que me va pa' España. Tú no tienes sentimiento, mamita, tú eres zorra. Por eso mi grupo te borra de la lista. Tú serás de revista, pero contigo no quiero ninguna entrevista. Tú eres mala, tú eres fula, mi chula. Eres bonita, pero te calcula, mi gente. Ya tienes antecedentes, una foto en cada esquina y sucia el expediente. Zorra, mamita.